la guitarrea, ponele nombre, ¿qué pasa con tu barrio? Que no responde. Si la guitarrea, ponele nombre, ¿qué pasa con tu barrio? Que no responde, jaja, ja, ja. ¿Y qué se esconde? Si pinta el bondi, vamos pa' adelante, ponete los guantes, vos vas a cobrar. No te hagas el rocho, no te pongas en nada, te doy un rescate a ti. Ya está contala a tu mamá, jaja, ja, ya está contala a tu mamá. Cuando suena el bajo, los pibes responden. Si vos sos de un barrio, decime de